de Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana, sección España. Hola a toda la gente. Sí. Hoy partimos desde Alcantarilla, Murcia. Con la puta Lecafam. Comando fumeta antifascista. Con este tema sacado de la maqueta El Remadero de Alegrías, grabada desde el 94 al 98. Con la rebelión. Y me cago en todo, yo me cago en tu Dios, en tu doctrina. Mira, y en tu religión, educación, que hacen que pierda la razón. Con razón en mi canción, insumisión, pedazo de cabrón. Tú pon atención, no sabes la mamón de mi situación. Cabrones como tú hacen que me fríe el corazón. Pero no más meditación, sino acción. Bombardeo en la fachada de tu caserón. Plantas en trenes en un paredón. Grafitis coloridos molan un montón. En la autovía, en el pabellón, te quema molato gris. Medio crey marrón, te meten por medio y no hay perdón. Yo lucho poco a poco esta solución. Tu pam, pam, tu solución. Mira, al menos mira, mírame. Mira cómo están, dejando la puta España. Mira cómo están, dejando la puta España. Somos el porvenir, somos el futuro. Vaya porvenir, nos espera más oscuro. Oscuro como la farto, oscuro como la noche. Oscuro como el petróleo, oscuro como la azabache. Bache, bache, siempre un puto bache. Y quiero hachís, y quiero vivir en paz y armonía, y no sobrevivir en una monarquía arruinada, repleta de puto fascista. Cada día es un bache que debes pisar, no mirar atrás. Avanzar hacia adelante, viviendo el presente y no el antes. Vaya Jamaica. Toco goyad, lo miro en paranoiado y digo que sí a la peña de Hachi, que fue a por ti y siempre a mí. Mira cómo sí, cómo rimamos aquí. Que sí, que mira que escuche la rima. Rima. Que taca, hip hop, arrastra a Fachi la capa. Que sigue dando caña contra el gobierno, los skin y los cop. Stop, fuck ups, con el hip hop macha, con el teniente yo me caigo en pata. Que no me pillarás el hash. Rastaman, África, hierba fantástica, estética, política, pobreza en masa, y tú sigue en tu casa. Joder, que mierda, la hierba está oprimida. Yo quiero encontrar pronto una salida. Joder, que mierda, de lluvia radiactiva. Yo quiero encontrar pronto una salida. Joder, que mierda, la tierra está podrida. Gente de mierda, gente suicida. Con su juguete te ataca, a toda la gente mata. El que no se destaca, la que con cuchilla ataca. El poli va a la faca. Saca la rima, cambia una rima y sácala tú. Saca una rima en el rimadero de alegría. Tío. Caña ahí. Y ahora os dejo en Alicante con el Piccolo, de la zona norte Posí, con el último trabajo, Resistance. Todos somos víctimas del mismo monopolio. Unos callan, otros plasman su lírica en un folio. Antes de que me callen quiero decir cosas serias. Toda nuestra humanidad se dirige a la miseria. Hay partes del planeta destruido por las bombas. En los patios del colegio ya no juegan a la comba. ¿Dónde están los niños que jugaban con la tierra? Escondidos, prisioneros, viven en campos de guerra. Me tratan como un loco por querer salvar Oriente. Algunos disimulan y me siguen la corriente. La hipoteca sube más, tu moral más abajo. Los precios suben pero te han tirado del trabajo. Tu banco te extorsiona y el pueblo sigue encallado. Algunos opinaban pero ya los han callado. Tu banco te extorsiona, la gente sigue muda. Si no sabes por qué, siempre seguirá la duda. Estás siendo engañado por la mano que te acuna. Los que hacen las promesas, los que inventan las vacunas. Los que dicen que matando el petróleo sale gratis. Y ahora te cuesta el doble, bienvenido a Matrix. Te dan un número, te marcan el camino recto. Empieza a pensar por ti porque son lo correcto. Somos víctimas de este cuento que no acaba. La tierra es de los ricos, son los pobres los que cavan. Un sistema diseñado para que no salgas pa'lante. Lo tapa el PP y ZP con su talante. Hay un nuevo orden preparado para el mundo y para España. Lo saben los banqueros que pagan las campañas. Hay un mundo lleno de esperanza. El mundo de los ricos cuando el pobre no lo alcanza. No quieren que sepas, saberlo es su cáncer. Por eso te empobrecen pa' que nunca les alcances y seas un esclavo más de este experimento que machaca tus principios hasta hacer los sedimentos. Todos saben que los bancos tienen el dinero y lo saben los gobiernos, pero chupan los primeros. La banca también chupa, no es ningún misterio. Se quedaron las ayudas que llegó del ministerio. Bush prometió la paz al mundo y no la trajo, porque Europa y la ONU están metidos en el ajo. Quieren invadir Corea, quieren invadir Irán. Ya mueven los tanques esta noche, ¿dónde irán? Los abusen, no razonan, solo dejan restos. Esta noche en el Tíbet continúan los arrestos. Ábrelos, no vuelvas a cerrar los ojos. No permitas que te engañen los azules ni los rojos. Ábrelos, no vuelvas a cerrar los ojos. No permitas que nos paren y nos pongan un cerrojo. Están viendo la tele a través de la agencia EFE y Europa Press, que son los mismos jefes. La manipulación de la información es el eje. Son la Inquisición que persigue a los herejes. Wall Street aplaude y el trabajo que han picado. Si a ti te gusta Obama es que otro tonto ha picado. Obama recomienda el control de la población y evita revueltas y la vuelta del pobre a la acción. Míralos, es una farsa y no me callo. No permitas que tus hijos crezcan siendo unos lacayos en un mundo que está siendo diseñado para que nunca sean nadie, porque no lo han enseñado el camino del ascenso. Son planes ocultos, te dan el consumismo para que sigas ese culto. Te mereces un capricho, así que gasta cuando cobres. Empieza Gran Hermano, pero sigue siendo pobre. Y esa es tu libertad, es todo lo que tienes: el trabajo y la tele, y con eso te entretienes. Con la tele, los amigos y el partido, mientras han cogido el mundo y se lo han repartido sin decirte nada, porque esto no te afecta. Saben que la ignorancia es el arma más perfecta. Por eso lucho con un libro de este aula, por eso no me libro de esta cárcel, de esta jaula. Ábrelos, no vuelvas a cerrar los ojos. No permitas que te engañen los azules ni los rojos. Ábrelos, no vuelvas a cerrar los ojos. No permitas que nos paren y nos pongan un cerrojo. Ábrelos, no vuelvas a cerrar los ojos. No permitas que te engañen los azules ni los rojos. Ábrelos, no permitas que nos paren. Ábrelos, no vuelvas a cerrar los ojos. Bueno, ahora subimos a Vinarós, en Castellón, con La Esencia, con Cava y Cam, y con un tema de la maqueta Rescate de la Esencia, la conciencia. Despierto y me hallo inmerso en una nueva atmósfera gris, y suena un beat allá a lo lejos. No sé si será exacto el remedio que requieren los pedazos de mi ego, pero sin buscarlo, sobre él me encuentro y cabalgo. Le doy un calo esperando algo, le echo trago olvidando algo. La conciencia me traiciona soñando algo. Sí. Te uniste al hip hop para conocer gente, ¿eh? Conéctate al chat. ¿Qué? Sus falsas expectativas te convienen, porque las rimas hieren, sí, a menos que se identifiquen con el personaje. Te dejan aquel tembleque, ese no sé qué de un sueño recurrente. Solo matices revelan posibles culpables, fallos de guión imposibles en el rigor de este códice. Manuscríbome como trabajo de orfebre, calibrada toda la semántica que emplee. Tecle enter para seguir adelante, no hay quien frene. La mínima opción es mantenerse, abstenerse. Quien aspire a cargarse, más están hundidas en tierra como raíces. No hay más denominación de origen que seguir en mis trece. Mover peones como reyes al borde del caos sobre el MPC. Sí, yeah, a conciencia. Rocksteady Beats, girando el disco. DJ Funky Chef, con la S. A conciencia, bien, bien, bien. Acaba Cam, sí. Cual papel en blanco, respaldado por el factor unidad desde antaño. Hip hop de relojería para desbancar los efectos sorpresa como minas. Semillas en Vietnam, trata de blancas, salpica de mierda, polis en mi ciudad. Los mensajes del gobierno hablan de unidad, inyectan el opio en tus venas con televisión digital. Esclavitud moderna, medios lejos de la objetividad, buscando encontrar respuestas. La lealtad es importante, en ella nos apoyamos. La lengua es el sable más cortante, constante recogida de oxígeno para después verterlo sobre un micro. Melancolía y rabia unidas para consolidar causas propias. Empresas multinacionales pondrán precio a nuestras vidas. Saber que eres un número supera la ficción. Siempre tentado por la palabra revolución. Así es mi ofensiva cuando el micro está non. Sin marcha atrás, sin piedad ante el oponente. Coronar la cúspide, déjenme en esta orgía de frases y samplers nacidos para encontrarse. El tempo es estable, anhela que lo cabalgue. Lo haré crujir, ese será su peaje. Es el soporte para mí, no como crédito al FMI. Si el compromiso lanza a producir sin saber ni escribir, si firma así, sí, a la primera entrevista de marketing. No llores cuando el subsuelo logre que abdiquen. Chorre al tac en el bombing, tal vez así alcancen a ver que Lágrima, sangre, convergen en el mismo perfil. El sobre rojo, el nuevo cáliz que unificó el globo bajo el mismo código. Ley de mercado y laissez-faire. De Porto Alegre a Davos, que el ser humano no sea archivado una vez exprimido su extracto, perdiendo el extracto humano por basuras de contratos. Así es, la esencia. Sí, sí, sí. Yeah, yeah, DJ Funky Chef. Así es, sí, sí. Es la S, cada cambio. Rocksteady Beats al rescate, a conciencia. Sí. Seguimos subiendo ahora al Hospitalet de Llobregat, de Barcelona, con el grupo Altercados, con el tema Incorrectamente Políticos. De la maqueta, unos nacen con estrellas. Son tipos como este, y como los banqueros y los políticos, los que quieren que la cosa sea ilegal. Así pueden ganar un buen dinero unos y un montón de votos los otros. Luchan contra los malos. Políticos. Ellos son los malos. Políticos. Políticos. Políticos, políticos, políticos, políticos. Político igual a puta que va de santa. Me encanta ver cómo la gente se levanta. Y la certeza de saber si el mundo aguanta. Dime cuánta hambre, dime cuánta. Siempre fui normal y corriente, vulgar y ordinario. En un plan soviético, antifascista, revolucionario. Político, antisocial, de este sistema enfermo. Por lo que estudié recuerdo que en el poder siempre hay un cerdo. Hay algunos muy hábiles, capaces de esconder cuerpos cientos miles. Tal vez muertos por bombas o misiles. Siempre pagan inocentes civiles. Os preocupa más el petróleo que el planeta termine como un estercolero. Pues sí, la verdad es que me apetece cerveza. Coge la botella luego y reventar la cabeza de algún político típico de primera página. Por un día sentirás el sabor de una lágrima. Son políticos corruptos que dirigen el país. Tiran a negro desde aviones, hacen fotos con menores y saludan como si todo el mundo les quisiera. Tras la espera en el recuento de las votaciones, sonrisa y encaje de manos para la foto. Fondos públicos desviados a campañas para ganar votos. Juegan a tirar la piedra y esconder maltrato en Guantánamo. Incorrectamente políticos, les importamos un rábano. Hay un político sincero que después del mandato no solo piensa en el dinero. Al currante se le maltrata y mientras el rey con cubertería de plata ya está en mi barrio, un vagaba por comida se arrastra. Borracho, te bola el chale que te has comprado con el dinero de mi pueblo hospital que tú has robado. Cansado de todos y de todas las historias. Hablar por hablar es hablar y no merece gloria. Lo primero, legalizar la bodaga suena más fino que maricones. Comentar que subiré las pensiones para ganar el voto de la tercera edad. Ya no importa cuando mueren así los chuaqueros a soledad. Un eslogan real, le da la bienvenida. Hola. Mentalízate, no tendrás un piso en la puta vida. Mientras el ejecutivo fomente el empleo facilitando el despido y la sociedad nos valore por el poder adquisitivo. Mi artefacto enchufo y conecto y sufro. Si veo abuso, sea mujer, hombre chino, negro, ruso. Confuso por el transcurso que me estreso y me acelera el pulso. Yo no me excuso. Somos jóvenes, no tontos y no se dan cuenta cómo quieren que vivamos esta sociedad de mierda que ellos han creado para engordar su renta. Piden calma, altercado será su tormenta. Que decida por ti, no recuerdo haber dicho sí a la guerra. Dirá en Madrid, viste de luto, no contra. Señores diputados, candidatos, somos para eliminaros. Estos jóvenes son disparos. Malversación ya hubo antes de Julián Muñoz. Prevaricación, cohecho, tras farsas como el mago. Inversión pública olvidada como en Francia. Cambian cifras de asistentes a manifestaciones para restar importancia. Escritos convertidos en gritos cuando prohíben los políticos en la calle beber litros. Vosotros habláis de delitos. Las mayores masacres de la historia los provocan esos tipos. Que no nos vengas político a tomarnos el pelo. Dices tener ternura y eres el hombre de hielo. Pierdes el ego y te vendes por dinero. ¿Dónde está el respeto por el pueblo que merecemos? Políticos, escondeos, aterrados, sin culos de hacer ante cualquier peligro. Piernas pagos quiero, subvenciones no válidas como su bolsa de trabajo. Una sola llamada. ¿Qué pasa en el perfil? No encajo. Más hechos y menos promesas, concejal. Ella antitabaco, no por tu salud, sino para ahorrar seguridad social. Redondeando salarios de diputados, imponiendo el euro al alza, dejando pensionistas olvidados. Desde que me hacían gracia los chistes del EP, ahora me río con los humoristas del PP. Ojo del nazi, la UBOE. A mí me lleva mucho más años jodiendo el PSOE. Quiero ser presentador de Caiga Quien Caiga. Remedio de los políticos, fumado la Moncloa. A mí que a todos esos cerdos falsos me los traigan, que les mandará cruzar el estrecho en canoa. Es así como desean, ya me administran su política, gente adinerada siempre más rica. Gran cantidad numérica, la cuenta del partido. Todo un puto mundo político corrompido. Político igual a puta que va de santa. Me encanta ver cómo la gente se levanta. Sin la certeza de saber si el mundo aguanta. Dime cuánta hambre, dime cuánta. ¿Y usted se considera un patriota? ¿Un sujeto leal a la corona? Yo no me considero sujeto a nada. Tiro de lira al presidente, le peguen un tiro. Yeah. Yeah. Escupí al alcalde. yo no me considero sujeto a nada. Hello. Ahora escucharemos la producción de Chemical Beats desde Alcalá de Henares en Madrid y colaborando con él, Kenom, desde Villar del Rey en Badajoz. Chemical Beats. Kenom, Badajoz, Madrid. Pienso con poco tema, sigo, siento, saco crema. Necesito tiempo y no lo tengo. Ya no quiero vivir del rap, soy un obrero. Trabajo, lucho, vivo experiencias, voy de aquí allá. Me gustaría ser físicamente más libre, pero la libertad me la guardo con el estado mental. Conozco raperos por ahí en obras, hablamos, sé qué tal. De grata seguidores de mal, con ese evangelistas rojos, fachas de todo, man. Espero la nómina cada mes, he hecho cuentas, no me vayan a engañar. Lo apunto todo en mi libreta, la memoria no me abarca tanto con tanto memorizar cosas del rap. Intento aprender, leer, hacer deporte, mantenerme fuerte, pero con 4 horas al día he hecho un trapo. Poco puedo hacer para crecerme, creerme algo yo nunca. Vivo en la humildad, la meta hasta alcanzar, rapear. Sacaremos tiempo de donde sea, no pienso parar. Tú corre y corre tras la fama, yo tranquilamente tiradito en la cama, viendo una película o echando un polvete. La vida me reclama, la pienso disfrutar. Escucho punk, rock, jazz, heavy metal, ska, de todo hasta Sabina out the pop fan. Intento superarme, sobrepasar las metas, marcas y marcarme más y más y más y más. Siento dolor por lo que pasa en Gaza, siento miedo por lo que pueda pasar. Echo temblar cuando escucho al presidente de Irán soltando esas amenazas. El capitalismo ha muerto y lo intentan resucitar. Tú pones esperanzas en Obama, yo en una revolución mundial, o por lo menos de unos pocos, moriremos libres. Para la revolución hoy en día hace falta unión, no líderes. No plantes en tu cabeza odio, te generarás en mal. Hay tantas cosas absurdas a las que nos hemos acostumbrado como algo habitual. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta gente que lo pasa mal? La voz de la conciencia no me deja ni dormir tranquilo. Aspiro a derribar barreras y gritar libertad. Aspiro a ser mejor persona. Siempre habrá personas que de tu bondad se quieran aprovechar. Lo que no voy a consentir es que te eches flores que no te mereces, como esos presidentes que vacilan de obras nuevas sobre el que han levantado obreros con el sudor de su frente. Frente a la realidad inquieto pensando que hay gente incapaz de pensar. Por eso este rap que despierta conciencias contra la mentira es un arma letal. Prepárate para tu vida monótona, recibir otro daño colateral. Es el futuro que nos espera si no luchamos por la injusticia radical. El cielo o el infierno dependen de ti, man. El miedo es una puta enfermedad. Hay 5 y 5 derechos universales que son innegables a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y el fin. El otro se me ha olvidado, el otro se me ha olvidado. Tengo que volver usted a la cárcel. Tengo que volver el viernes. ¿Y qué hace cuando sale el permiso? ¿Qué hago? Jugarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meterla. Mira, yo lo pillo. Heroína y cocaína. ¿Fumada? Claro, un par de micras. A ver, enséñamelo. Esto es la gotita. Your score is 9-6-0-3-8. Y seguimos en Madrid con La Crespo, con su maqueta Lucha Intrínseca, y en este tema en el que colaboran Oradores. Te tratan de otra forma si uno eres de la comarca. La hierba es buena, pero lo que va detrás es mafia. Sácate las pipas, aguantando el tipo. Con la cara desencajada soportarás así la carga que ellos marcan. Como en los tiempos de colonos en batalla, hay excusas que tratan de tapar los abusos y la pasta, las palizas, vejaciones, solo por ser de otra etnia. No me caja que el prejuicio por la raza siga en alza. La venganza se apodera del alma, la rabia deja ciega a la vía de la paz. Calma, que así no avanzaremos nada, pero tranquilos que os entiendo, la verdad ya no me extraña. Argelinos, chicanos, gitanos, españoles, que más da su Europa y África y el mundo se juntaran. Todos comenzamos siendo simples células en agua, quien calla otorga un minuto de silencio en tu mirada. Se acerca, debo cruzar la valla. Segura que ganará, me da una vida de ventaja. Dejo la patria, mis padres, mi casa. No con poca angustia, me ocupan pensamientos Europa. Fronteras físicas, políticas, sociales. Hago lazos inquebrantables, volveré para ayudarles. Cruzo océanos con compañeros de viaje. Rodéanos patrulleras, llegan tarde, yacen en un mar de cadáveres. Solo pienso en escaparme. Pagué un gran importe por el transporte y sin pasaporte. No quiero que me informen, exijo que no me deporten. Soy pobre, es difícil que mis sueños se colmen. En tierra se descubre la quimera. Prejuicios en el aire se respiran, sociedad enferma. Todos son problemas, los árabes ponen bomba, los moros venden la droga, los negros te roban. Todos me estorban y yo sin poder verles. Menos mal que mi trabajo de 13 horas sin papeles me desfoga. Yo formaré mi hogar, no les pienso rogar, no me voy a doblegar. Cruzo aceras de calles iluminadas y seguras, pago deudas y facturas. No es cuestión de razón, sino del corazón. Pero la vida es física, una muerte es un drama, mil de ellas una estadística. Tengo claro que no quiero ser como tú, ni como nadie. Mi musa solo es propiedad del aire. Me sobra estilo como hambre en el zaire. Es difícil respirar si se dedican a robarte el aire. Aplícate, chico, el mundo huele a mierda. El truco, pasar de la basura y guiarte por tu corazón. Es duro ser distinto, sí, saltar barreras. Manipulan sociedades inventando fronteras. Están infectando de mierda para cumplir su misión. Sus armas más potentes son dinero, religión. Es otra historia, te hablo desde el margen de mi folio escoria. Alzaremos nuestros puños, señal de victoria. Voy a quemar tus sentimientos, socio, arraigados al odio, al adiós, al odio. Cerdos confiesen, cobardes con odio en el vientre, pegando a su mujer y luego sumisos de su jefe. Es el típico perfil del paleto clasista, racista, cabrón, escucha la pista. Conquistan el mundo, se olvidan del corazón. Tu tiempo son billetes y billetes el color de un mundo ocre, donde casi todos somos pobres. El caso es pisar, aplastar y sin mirar por dónde. Y es que el hambre no sabe de líneas ni banderas. Se la sudan tus muros, tus leyes y tus fronteras. ¿Quieres ver una nueva frontera? No pongas barreras, dale al racismo una patada en la entrepierna. ¿Quieres ver una nueva frontera? No pongas barreras, dale al racismo una patada en la entrepierna. El odio hacia la raza es como espina y que no se irá si no lo paran ya. Deberíamos dejar todo prejuicio atrás. La rabia no las deja andar. Es como pies de plomo que pesan y dejan marca. Al sur de España, concretamente a Sevilla. Escucha esto. Con Marco Skinny. DJ Avis produciendo. Bueno, y si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, para esta sección podéis mandarlo a dtkproducciones@myspace.com. Tengo tanto que ofrecer que lo dosifico por evitarte la sobredosis al metértelo todo en un pico. Aplico letras con droga, raperos adictos y dicto sentencia. Convictos piden clemencia a Cristo. Así se forma el círculo vicioso. Una manzana es icono del ambicioso en el libro sagrado. Combinan peligro y agrado y es el grado de ignorancia lo que os convierte en esclavos de mierda. De nuevo parezco un profeta. Cuando me atacan me defiendo como una mofeta. Tengo ganas de un bifana y profanar estatuas de los que imponían la dieta perpetua del pan y agua. Yo tengo tanto que aprender que a veces preciso vender mi alma a Lucifer y parezco vender. Me pongo borde, os pongo verdes, aunque a la larga soy el único tonto que pierde. Sí, sobrepasa la línea roja que te arrojarán tomates si la actuación fue floja. Llevo sumergido en este océano un buen rato y trato de salpicaros, pero alguno ni se moja. No quieren, ¿no? Por lo tanto los dejo secos por mi canto, bostezo y me apalanco en tu directo. Malditos insectos vienen, me chupan la sangre, temen que saque mi pene y termine con el enjambre. Tengo tanto que me sobra, así que tú sabrás. Ponte alas o camina sobre brasas. Mírate la espalda, vigila bien quien te abraza, porque puedes no salir de casa por miedo a amenazas. Y quieren pasta a toda costa, y el costo de Chiclana siempre burla al guardacostas. Me cuesta hablar de mierda porque las moscas molestan. ¡Oh, mierda! En formato hip hop apesta más. Papel, cachis, tabaco, papel, mesa y bolígrafo. Trazo líneas continuas que delimitan mi espacio. Te romperás el brazo tratando de escribir. Mi estribillo es coger el estribo y montar un civil. Tengo tanto que enseñaros como que ocultaros. Seguid el faro que os guía, seguid mi antorcha. Escorchad una botella fría, lo tengo claro. Mira, paso del que pía, yo demuestro y luego hablo. Doy el doble, sea tu pueblo, sea el mío. Sea, me la suda el territorio, rap de establo, tío. Vende buenas y véndeme buenas bellotas, que yo regalo maquetas y las escribo en pelotas. 2007, con 1857, comiendo filetes con Álvaro y Senepe siempre. Nos divertimos humillando a los que buscan sexo con mensajes de texto desde Canal 47. Yeah, tengo tanto que contar que lo resumo, y por cantar me pagan con aplausos a los sumos. Va, Abel produce, son luces de freno lo que llevo atrás. Vengo levantando el humo del hatch, sí, y tengo más de lo que quiero, y quiero tanto lo que tengo que no quiero más, porque soy feliz con poco, tranqui, musiqueta happy. Si la vida es para ti un penalti, es para mí una party. Yeah, sí, la vida es para mí una party. Yo, con mi compi, fumando de gratis, en cada plaza, en cada parque. Yo, 2008, sí, el chico se sencillo, sigo siendo el mismo. Yo, sí, tengo tanto que me sobra. Sí, musiqueta happy, DJ y beat. Yo, sí, puños en el aire. Yeah, yo, puto Marco, sí, grabando en mi cuarto. Ahí queda eso. Bueno, y regresamos y acabamos ya en Alicante con este tema del rock, de su maqueta llamada Chilling, con Aaron Beats en la mezcla. Allá donde vaya mi voz se viene conmigo. Tú y tu casa de la playa vives mirando tu ombligo. Gobierno no hay camino, sin money no hay destino. Por eso lo hago hardcore, no quiero seguir dormido. Allá donde vaya mi voz se viene conmigo. Tú y tu casa de la playa vives mirando tu ombligo. Gobierno no hay camino, sin money no hay destino. Por eso lo hago hardcore, no quiero seguir dormido. Despierta una realidad que no ves y te aguarda. Es tiempo de despegar si esta vida es una guarra. Agarra un ritmo primo, vamos despierta. Ya, me aplico sobre el blog porque esto va a estallar. Un destello que ilumina aquello de escribir. Es mi puta medicina y tú no puedes intuir lo que esta mierda llena. Estranguló los ritmos para escapar de los problemas. En un sistema que ofende, en un sistema que te quema. De peña que no aprende que el dinero es el dilema y que ya nada nos sorprende. Si crisis es eterna, para dueños en fábricas o para niños en África, yo los pongo así. Pobres ricos, pobres ricos, pobres ricos son. Ricos pobres de alma, de alma y de corazón. Va con dedicación pa' peña que no se calla y escribe en la habitación. Cada día es mi batalla. Y allá donde vaya mi voz se viene conmigo. Tú y tu casa de la playa vives mirando tu ombligo. Gobierno no hay camino, sin money no hay destino. Por eso lo hago hardcore, no quiero seguir dormido. Allá donde vaya mi voz se viene conmigo. Tú y tu casa de la playa vives mirando tu ombligo. Gobierno no hay camino, sin money no hay destino. Por eso lo hago hardcore, no quiero seguir dormido. Empresas de armamentos se enriquecen con misiles. Es como no ser hostiles cuando nos joden por miles. Si les hablas a civiles, diles que el sueldo es en vano. Perforan en su suelo las empresas de propano. Se anula la persona como puto ser humano. Poder de decisión, siempre Sastin en el mando. Hermano, democracia, democracia es voto en vano. Crisis nos carcome, ¿y qué piensan los africanos? Globalización de una nación no concienciada. Energía gratuita o renovable para nada. El resto de tu vida tendrán tu nómina atada. Es la global coartada de más armas y más pasta. Y nadie dice basta, parado por el pueblo. En la tierra del hombre, el gran dios es el dinero. Entre tanques, pobres, daños colaterales. La distancia está medida, somos todos ignorantes. A ver gobernantes que no pueden hacer nada. Nada quieren saber al final de su jornada. Mansiones se ubican, publican misiones de paz. En medio de la ruina, la rutina permanecerá. Allá donde vaya mi voz se viene conmigo. Tú y tu casa de la playa vives mirando tu ombligo. Gobierno no hay camino, sin money no hay destino. Por eso lo hago hardcore, no quiero seguir dormido. Allá donde vaya mi voz se viene conmigo. Tú y tu casa de la playa vives mirando tu ombligo. Gobierno no hay camino, sin money no hay destino. Por eso lo hago hardcore, no quiero seguir dormido. Aaron Beats dándole caña ahí, mientras la gente duerme mirándose el ombligo y niños mueren de hambre. Y tú no tienes para tu segundo coche, ¿ok? Y esto así, Mientras vaya así las cosas no cambiarán. Gente duerme y por eso digo despierta. ¡Despierta!